Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Comentarista de WWE. En esta oportunidad vamos a estar analizando lo que será el evento Money in the Bank a llevarse a cabo este 19 de junio, Día del Padre, por cierto. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que nos sigas en los diferentes enlaces que están en la sección de descripción y que disfrutes del programa. Sin más nada que decir, comencemos. Bueno, como ya mencioné en la apertura, este domingo 19 de junio es el evento Money in the Bank. Cae Día del Padre, así que será un buen regalo para todos los padres fanáticos de la lucha libre de WWE. Y tenemos que es el siguiente. Tenemos Alberto del Río contra Sami Zayn, contra Cesaro, contra Dean Ambrose y contra Kevin Owens en la lucha de dinero en el banco. Tenemos a Roman Reigns contra Seth Rollins por el campeonato de WWE. Tenemos a John Cena contra J Styles. Y tenemos tres nuevas luchas que se fueron agregando en las últimas semanas. Bueno, en la última semana, mejor dicho. Tenemos a Charlotte y Dana Brooke contra Natalia y Becky Lynch. También tenemos a Rusev contra Titus O'Neil. Y tenemos, por supuesto, la amenaza múltiple por el campeonato de parejas, como lo es el club contra el Nuevo Día, contra los Vodevillanos, contra Enzo y Cass. Adicionalmente tenemos la lucha de apertura, que es nuevamente Baron Corbin contra Dolph Ziggler. Vamos a ver si ya esto es el capítulo final de esa rivalidad entre el novato y el rubio de la Florida. Que esa rivalidad, por cierto, no ha ido a ningún lado. O sea, han intercambiado victorias y derrotas cada uno y están exactamente en el mismo lugar donde empezaron. Corbin aún le falta un trecho para un trecho para recorrer en lo que es a su desarrollo de personaje luchístico. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para otras estrellas, en el caso de Roman Reigns, por ejemplo. Pero Baron Corbin le falta todavía un par de vueltas de tuerca para gustar en el público. Quizás se vería beneficiado de un manager o de una ballet estilo Lana, por ejemplo. En cuanto a las demás luchas, básicamente el programa del día lunes de Monday Night Raw, que lo vi compartido con el juego de la vino tinto, porque era fecha importante para la vino tinto en la Copa América, era jugarse el primer lugar contra México. Menos mal que WWE nos dio un programa muy denso, muy lleno de diálogo y con pocas luchas, así que no me fue difícil ver los dos deportes a la vez. Como iba diciendo, el programa del día lunes estuvo centrado en esos combates del domingo. Tuvimos un largo segmento hablado entre los entre Enzo y Cass y el Nuevo Día. Después se metieron los Vodevillanos, después se metieron el club, que es el típico argumento que ya hemos visto en WWE en varias oportunidades, que el Nuevo Día comienza diciendo que nosotros somos los campeones, bla bla bla bla bla. Llegó Enzo y Cass a decir que bueno, serán los campeones, pero nosotros se los vamos a quitar. Y empezó un toma y dame entre Enzo Amore y Xavier Woods. Después aparecen los vodevillanos, Adiós Gracias, para cortar el segmento. Y por último apareció el club como para decir, bueno, todos ustedes van a perder porque nosotros vamos a ganar el título. Al final se hizo una lucha múltiple. De 8. 8 contra 8. O 4 contra 4, mejor dicho. Enzo y Cass con el Nuevo Día versus los vodevillanos y el club. Termina ganando el cuarteto rudo. No sin antes dar pelea, ¿no? Y creo que mi predicción para esa lucha en particular debería ganarla el club, ¿no? Porque si quieren mover un poco lo que es la división de parejas de WWE. Después tuvimos más segmentos hablados. Recordemos que WWE va a separar los roster de equipos, las alineaciones, por decirlo así, porque van a empezar a grabar SmackDown en vivo los días martes, lo que me recuerda que este programa se va a pasar a grabar entonces los días martes para pasarlo y transmitirlo en iVoox el día miércoles. Así que me sale cambio de horario, pero mejor porque así puedo cubrir más del WWE. Bien, iba diciendo que bueno, se me fue lo que estaba diciendo. Ah, sí, ya. Están haciendo separación de Raw y SmackDown y entonces apareció Kane después de mucho tiempo para promocionarse como figura de autoridad, venderse. Pero nada, nada concreto, ¿no? O sea, Stephanie McMahon y Shane todavía no deciden, más bien todavía están peleando de ver quién se queda con el show. Después tuvimos una lucha bastante interesante entre Sami Zayn y Cesaro. Muy, muy buena, diría que la mejor de la noche. Luego tuvimos otros segmentos hablados. Tuvimos Zack Ryder burlándose de Sheamus, porque la semana pasada Sheamus estaba presentando lo que sería su actuación en la película nueva de las Tortugas Ninjas y Apolo Crews apareció y lo noqueó un puñetazo después de que Sheamus se burló de él. Entonces Zack Ryder se estaba burlando de eso, entonces Sheamus lo retó. Le dio una paliza en el ring y de nuevo apareció Apolo Crews para poner a Sheamus en su lugar, porque después de que derrota a Ryder, digamos, se extralimitó el irlandés y siguió castigando al muchacho de Long Island. Así que la rivalidad que tienen estos dos, Sheamus y Apolo, siguen en aumento. Vamos a ver en qué deriva. Se le está viendo un poco más de personalidad a Apolo Crews, pero todavía no me explican por qué debería aplaudirlo, más allá de que es un tipo que pone a los bravucones como Sheamus en su lugar, ¿no? O sea, pero bueno, por algún lado se tiene que comenzar. Y es mejor eso a no tener personalidad en lo absoluto como era el caso hace 2 semanas. Luego tuvimos una lucha entre Charlotte y Paige, donde interviene, sí, Dana Brooke, intentando ayudar a Charlotte, le causa la derrota. Luego en bastidores Charlotte le canta las 40 a Dana Brooke de que se ponga las pilas, etcétera, etcétera. Entonces están jugando con eso, de que esa alianza entre las rubias está próxima a terminar. Lo que me intriga son, digamos, los reportes que uno lee sobre que Vince McMahon y la mayoría de los ejecutivos de WWE, principalmente Vince McMahon, que es el que toma las decisiones, tienen alta estima a Dana Brooke. Y al mismo tiempo hay reportes en el que ha perdido un poco la fe, o por lo menos eso se dice, con Sasha Banks, debido a que ella le recuerda mucho a Daniel Bryan, en el sentido de que Sasha Banks lucha siempre, digamos, de una forma muy intensa y muy arriesgada, lo que la hace proclive a lesionarse. Entonces, Vince McMahon, como que se está pensando a lo mejor ponerle un título a corto plazo a Sasha Banks o algo así, porque me imagino que para él no es negocio tener una luchadora que se arriesga demasiado en el cuadrilátero y ponerla de campeona, porque en cualquier momento cae lesionada y queda el título vacante y hay que reescribir los guiones. Pero son, digamos, reportes que uno lee no confirmados, no, es más bien chismes de pasillo, pero quizás el empuje que le iban a dar a Sasha Banks, perdón, se lo terminen dando a Dana Brooke para SummerSlam, que es un evento que es cercano. Además que Charlotte técnicamente ya no tendría rival, porque ya derrotó a Natalia, y en este evento de Money in the Bank está en una lucha de parejas y no es titular. Entonces, ¿por qué no romper el equipo de las rubias para que Dana Brooks consiga su primera presea en WWE en un evento trascendental como SummerSlam, ¿no? Pero son especulaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a analizar el resto del cartel y de lo que pasó. Ya regresamos. Bien, hemos regresado al comentarista de WWE. La canción que acaban de escuchar, como ya es costumbre, digamos, por este tiempo, va a ser el tema de Stardust, de Cody Rhodes, quien, por cierto, sigue sumando retadores en el mundo de las luchas independientes. Así que le está yendo bien al muchacho, luego de haberse dado de baja de WWE. Vamos a ver qué tal le va. Yo espero que bien, porque se lo merece. Por eso, por cierto, me recuerda que levanta que una de las dudas que había era si WWE lo iba a dejar luchar con ese nombre, etcétera. Casualmente, Damian Sandow luchó con ese nombre que le pertenece a WWE en un evento la semana pasada junto a otros luchadores, y se descubrió que mientras él luche en eventos no televisados ni eventos estelares de pago por evento, él puede seguir utilizando el nombre WWE sin ningún problema. Entonces, si ese es el caso con Damian Sandow, pues es probable que con Cody Rhodes esté pasando lo mismo. Porque fíjense que los anuncios han sido Cody Rhodes contra fulano, contra mengano, contra perencejo, y no fulano de tal antes conocido como Cody Rhodes, como suele suceder con muchos luchadores cuando se van de WWE. Volviendo a WWE, después de la lucha de Divas, tuvimos una lucha interesante entre Dean Ambrose y Chris Jericho. Eso cerró el programa, donde se metieron todos los del dinero en el banco. Estaba Alberto del Río como el de la campana, estaban Kevin Owens y Sami Zayn como comentaristas, estaba Cesaro como anunciador. Al final termina ganando Dean Ambrose de manera limpia, pero obviamente se terminaron metiendo todos y como siempre pasa en esas luchas múltiples, que ya está cansando un poquito el formato, por cierto, de la lucha múltiple para decidir cualquier cosa. Y están, digamos, a mi juicio, quemando un poco porque están sobreexponiendo a los luchadores. Tenemos casi 3, 4 semanas viendo a Alberto del Río, o sea, todos ellos, esos 6, luchar entre ellos de distintas formas, en parejas, en grupos, en tercias, individuales, y cansa un poquito. Creo que WWE debería frenarlos un poco. Antes de eso tuvimos una lucha entre Kevin Owens y Alberto del Río contra los Lucha Dragons, con una particular estipulación, que si Owens y Del Río perdían, iban a perder su puesto en la lucha de dinero en el banco. Todo esto se origina porque en uno de los tantos segmentos del programa, de los segmentos hablados, estaba Kevin Owens hablando con Shane McMahon y con Stephanie, y aparece Alberto del Río acusándolo de que por su culpa lo retuvieron en la aduana, en el aeropuerto, por más de 5 horas. Y entonces empezaron los insultos, las cosas, y Shane McMahon dijo: bueno, ustedes dos pónganse de acuerdo en el ring porque tienen una lucha, y si pierden, pierden su cupo en la lucha de dinero en el banco. La lucha estuvo bastante entretenida. Combate, digamos, desigual, porque los Lucha Dragons no tuvieron mucho tiempo para lucirse, porque los rudos estuvieron robando el relevo y haciendo amagues de que iban a abandonarse, pero después se llamaba a la cordura diciendo: bueno, pero es que si perdemos no vamos al evento. Entonces tenía Kevin Owens, le tocó regresar, después el que se fue Alberto, que se regresó después. Entonces fue una lucha un poco caótica desde ese punto de vista, pero de buena calidad dentro del ring, que era lo importante. También tuvimos, a ver, un segmento largo, pero interesante, entre John Cena y AJ Styles, que era la firma de su lucha. Fíjense que Esta lucha WWE la está poniendo incluso más importante que la lucha de campeonato. Porque fíjense que no, el campeón, que es Roman Reigns, no ha tenido un segmento de firma, de contrato con Seth Rollins. Cambió John Cena así. Incluso se dio el tupé de presentarle a Jota Styles dos contratos. Uno donde se permite la presencia de sus amigos del club, y uno donde no, como para retarlo. Y después de un largo intercambio de insultos, de que yo te voy a derrotar, que tú que sí, que tú no me derrotas, que tú eres campeón en otro lado, pero aquí es lo que vale, bla, bla, bla. Largo, largo, largo, hablar de pistoladas. Este AJ Styles firmó el contrato del uno contra uno, pues John Cena contra AJ Styles, prohibiendo la presencia del club. Que obviamente lo primero que van a hacer los del club es aparecer e interferir en la lucha, pero por lo menos queda constancia de que es un uno contra uno. El resto de la programación, digamos, como ha girado alrededor del evento de Money in the Bank, ha sido bastante reiterativo. Entonces hemos tenido luchas que no se salen del guión. Quizás lo más raro del día lunes fue que no hubo luchas de relleno, como por ejemplo las que suelen meter entre Goldust y Fandango, Goldust contra Tyler Breeze o R-Truth contra cualquier otro, ¿no? Tuvimos luchas muy centradas. Lo que pasa es que en 3 horas de programación, si hubo 6 luchas, fue mucho. Si las ponemos a contar, tuvimos la de parejas, la de Sheamus, van dos, Dean Ambrose 3, Sami Zayn contra Cesaro 4, y Alberto del Río y Kevin Owens contra los Lucha Dragon 5. 5 luchas en 3 horas de programación. ¿Qué hicieron el resto del tiempo? Obviamente, habla pistolada. Ah, tuvimos la lucha de Paige contra Charlotte. 6 luchas, ¿eh? 6 luchas exactas para 3 horas de programa. Eso es 2 luchas por hora. Si las luchas duraran media hora, que no duraron. La de Divas duró, si llegó a los 5 minutos, fue mucho. Quizás las más largas fueron las de Cesaro y Sami Zayn, y la de Dean Ambrose, que duró como 8 minutos. Pero, en fin, y la de las parejas, que duró cerca de los 10, 12 minutos más o menos. Tuvimos también otro segmento hablado, muy largo, vendiéndonos la lucha de campeonato entre Seth Rollins y Roman Reigns en el programa de Dean Ambrose, el programa que maneja el lunático. Entonces tuvimos una breve reunión del escudo, y por ahí se fueron los tiros. Empezaron a hablar que sí, cuando estábamos juntos, qué divertido, qué tal, qué tal. Y empezaron a hablar, a intercambiar insultos Roman Reigns y Seth Rollins, que yo te voy a derrotar, que tú, que yo, que tal. Hasta que apareció Dean Ambrose y les dijo: miren, pero si yo gano Money in the Bank, no me descarten, porque lo puedo cobrar esa misma noche, sea contra ti, Seth Rollins, o contra ti, Roman Reigns. Lo cual le da un guiño bastante interesante al evento, ¿no? Pero al mismo tiempo, viendo la forma en que han manejado a Dean Ambrose, que siempre lo ponen a cazar títulos, pero pocas veces a ganarlo, no creo que Ambrose se atreva a canjear el título la misma noche. Si es que gana el título, ¿no? Si es que gana el maletín. Pero de los 7, de los 6, perdón, estoy empeñado que son 7, porque una vez anunciaron que eran 7 participantes, pero creo que lo van a dejar en 6. De los 6 que están luchando por el maletín, Dean Ambrose es el que tendría, digamos, la opción más lógica. Digamos, el maletín de dinero en el banco siempre se lo ponen a alguien que va a terminar siendo de importancia dentro de la empresa. El último ganador, por ejemplo, que fue Sheamus, terminó siéndolo en momentos en que, por cuestiones de lesiones y etcétera, Roman Reigns no tenía rival. Entonces, digamos, salvó la patria un par de meses mientras Triple H entrenaba y todo eso para enfrentarse al samoano. Y eso, me imagino que no fue lo que tenía pensado Sheamus cuando lo ganó, pero por lo menos fue, digamos, tuvo la relevancia de vida por 3 meses. Quizás si Dean Ambrose gana el título, el maletín, me refiero, tengamos, digamos, una triple amenaza a futuro en WrestleMania, el próximo WrestleMania. De hecho, se incluso se puede barajar la opción porque Dean Ambrose podría ganar el título, el maletín, estoy empeñado en decirle títulos, el maletín de dinero en el banco, y Roman Reigns podría, digamos, ganar su serie contra Seth Rollins, pero Seth Rollins podría ganar, por ejemplo, el Royal Rumble. Entonces, tanto Rollins como Ambrose tendrían derecho a enfrentarse al campeón. Entonces, vamos a ver qué baraja la empresa con esas ecuaciones. Por lo pronto, el evento pinta bastante sólido. Quizás la lucha más endeble sea la de las divas, que probablemente terminen ganando Becky Lynch y Natalia por algún error de las rudas, alguna distracción. A ver, AJ Styles contra John Cena. Creo que va a ganar Cena por descalificación. Se va a meter el club para que esta rivalidad siga. A ver, entre los vodevillanos y toda esta gente de la pareja, ya dije que iba a ganar el club. Rusev y Titus O'Neil, debería ganar Rusev de manera fácil y hasta contundente, ¿no? Porque Titus O'Neil todavía no le veo mucho como para ser campeón. Y no veo a nadie, digamos, en la mira para ser el siguiente en caso de que Rusev pierda el título. Entonces, es poco probable que Rusev pierda la presea tan rápido. Entre Baron Corbin y Dolph Ziggler, como esa rivalidad da igual quién gane, yo me atrevo a decir que va a ganar Ziggler por alguna cuestión, quizás por descalificación. Y para ver quién me falta. Ah, bueno, entre Rollins, por supuesto, y Roman Reigns. Yo creo que va a retener el samoano, pero por alguna interferencia de alguna forma, ¿no? Esa pelea o esa lucha, mejor dicho, va a tener un final polémico. Entonces va a ganar Rollins por descalificación o por conteo, pero el samoano retiene el título o viceversa. Roman Reigns retiene por descalificación o por algo. Pero me voy a ir más porque gane Rollins. A cambiar mi predicción aquí al aire, va a ganar Rollins la lucha, pero no gana el título, justamente para forzar en el próximo pago por evento otro combate. ¿Cómo va a ganar Rollins? Ni idea. Probablemente un conteo. Por ejemplo, noquearon a Roman Reigns y no regresó al ring. O va a ganar por descalificación de alguna forma. Alguien se mete a meterle un puñetazo a Rollins o Roman Reigns aplica un foul. Pero es probable que Rollins gane la lucha, pero no el título. O sea que no tiene el Money in the Bank, que es un evento, digamos, un poco atípico para que haya un cambio de títulos, ¿no? Que WWE los ha estado guardando para eventos más grandes como WrestleMania o SummerSlam. Entonces, por ahí van los tiros. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Me despido, no sin antes recordarles seguir a mis amigos y a mis hermanos en esto de la lucha libre, el azote venezolano y el analista de la web. Están los enlaces en la descripción de este audio. Pueden encontrar los enlaces al grupo de los cronistas de la lucha libre, al grupo del Azote Venezolano al blog, ambos grupos en Facebook, también los enlaces para el programa del analista y del Azote, especialmente dirigidos a los amantes de la lucha libre latinoamericana y a la lucha libre más clásica, Santo, Blue Demon y todo eso, a los cómics y las historietas, etc. Yo, como dije, me despido por esta semana. Nos vemos, nos leemos, mejor dicho, el domingo en la columna de esta semana en la WWE. Nos escuchamos el martes a ver cuántas de mis predicciones pegué y aspiro a tener mejor voz. Pero vamos a ver si el resfriado perdona o no. Que tengan buena semana y hasta luego.